Esto es Basterrack. Estamos en Irola Erratia, en la 107.5 de la frecuencia modulada y en irolaerratia.org. Kaixo, Oliver. Kaixo, Mikel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco cansado ya del confinamiento después de 6 semanas y un poquito enfadado. ¿Enfadado? ¿Por qué? ¿Sigues sin encontrar katanas? No sigo sin encontrar katanas, pero no, el enfado no es por eso. El enfado es más por los contenidos de esta edición. Sí, estamos dando un poco de vergüencita en algunos casos como sociedad. Bueno, más que la sociedad, los dirigentes. Se están pasando un poquito. Ay, te quiero ver. Sí, la verdad es que con las entrevistas que hemos hecho hemos empezado a ver un poco cómo ha ido evolucionando la gestión de esta crisis y ya roza lo criminal, pero por el lado incorrecto. Yo creo que va a ser mejor que lo cuentes tú. Empezamos. Empieza una cuenta atrás para salir del confinamiento. 2 semanas para que el estado de alarma nos devuelva las libertades que nos han arrebatado. Recuperaremos esta libertad de forma escalada. Ya sabemos, algunas somos prescindibles, otras no. Vivir un estado de alarma como el actual no se planteaba en el imaginario social. Casi sin darnos cuenta, nos han coartado las libertades. Aún así, como sociedad, estamos siendo responsables. Estamos cumpliendo las órdenes del gobierno, aunque como para no hacerlo, con la presencia del ejército en las calles y las palizas propinadas por la policía, pues estamos asustadas. Tal vez es la doctrina del shock. Tal vez nos estamos dejando manipular una vez más. Tal vez. Mientras que estamos en casa, las compañeras de asistencia domiciliaria siguen en la misma situación de hace semanas. Siguen sin hacerles las pruebas del COVID-19. Las protecciones insuficientes para atender a personas de alto riesgo. Del escándalo de las residencias privadas, mejor no hablamos. Fiscalía ya está actuando. Veremos. Han pasado a un tercer plano las noticias de mujeres maltratadas. Desconocemos números oficiales de casos de maltrato. ¿Qué está pasando con ellas? Los riders siguen repartiendo artículos innecesarios. Se están movilizando. ¿Y por qué? Pues porque les han rebajado el precio por servicio en muchas provincias. En Euskal Herria también empiezan a movilizarse. Eragin, la Asamblea de Jóvenes Precarias, está prestando apoyo a este colectivo. Atentas. Además, en Telepizza, ese producto imprescindible estos días, se sigue explotando y coaccionando a las trabajadoras. Andrea nos cuenta su experiencia desde Zaragoza. Seguimos con Aostar desvelando los entramados que hay detrás del caso Saldívar. No nos olvidamos de Alberto y Joaquín. ¿Y qué sucede con los presos en plena pandemia? Para ello, hablamos con Iñaki Sugadi, abogado de los presos políticos vascos. Para finalizar, la huelga de alquileres va a entrar en su segundo mes de convocatoria. Conocemos las novedades de la mano del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Bienvenidos a Basterrak. Ongi etorri. Nos movemos al margen de los cuidados. Por fin, este viernes, el gobierno de Urkullu rectifica y después de la avalancha de críticas, hace caso y se anuncia que utilizarán los test PCR que han investigado en la UPV. Además, también Fiscalía abre diligencias para investigar lo sucedido en 40 residencias de ancianos de gestión privada en Madrid. En el resto del estado suman 46 residencias, un total de 86 investigadas. Veremos cuando se levanten todas las alfombras de las entidades privadas. La verdad es que promete algo turbio. ¿Y qué ha pasado con la asistencia domiciliaria? Hace 2 semanas, Néstor nos contaba la situación. Estaban sin EPIs, sin test y la misma precariedad de siempre en este colectivo. ¿Cómo está la situación a día de hoy? Bueno, pues comentar que la situación a día de hoy, pues seguimos teniendo deficiencia de material, en cuanto a que nos dicen que los FFP2 pues solamente se pueden utilizar en el caso de que las pacientas pues tengan síntomas relativos al COVID-19. Entonces, pues bueno, en esas estamos. Por lo demás, solemos llevar las mascarillas, que bueno, que también están racionadas, y los guantes también. Por otro lado, hace falta hacernos test tanto a nosotras como a los pacientes que atendemos todos los días. Porque en realidad que cuando enfermamos, si es que enfermamos, no sabemos si es por una gripe, por un catarro, por un simple catarro. Entonces, pues bueno, pues estamos con esa duda y con esa incertidumbre. Entonces, pues bueno, sí que haría falta realmente hacer una valoración de cuántas de nosotros estamos infectadas o cuántas somos asintomáticas, pero tenemos el COVID-19, pues, y no esperar a que tener síntomas para tener un control más exhaustivo y más riguroso. Y ya que nos están haciendo los test, ¿hay alguna manera de saber cuántas trabajadoras y usuarias se han contagiado o han fallecido con el coronavirus? El 19 de abril, el diputado general de Álava, por lo menos Ramiro González, dijo que en residencias había 131 fallecidos, fallecidas. De esas 131 fallecidas, 70 personas habían fallecido en residencias privadas, 59 en residencias forales y 2 en equipamientos municipales. Por otro lado, del 19 de abril también dijo que comparado con el 18 de abril, con el día anterior, 18 personas menos habían sido contagiadas por el COVID, que se supone que habían hecho test, se supone. Vale, por otro lado también, de casos positivos en ese mismo día, había 338, y aquí también se demuestra que las residencias privadas se siguen llevando pues el palmarés, desgraciadamente, pues con 202 afectadas por el COVID en privadas, en 122 afectadas en residencias forales y 9 en equipamientos municipales. Municipales se sobreentiende que son del ayuntamiento. Estos son así a datos del 19 de abril, de 2-3 días. Bueno, también por otro lado, esto lo que demuestra que las residencias privadas, las condiciones laborales que tienen, como son peores, las deficiencias en los servicios, en los ratios de trabajadoras, pacientes, también el tema de los horarios, las cargas laborales, el problema con el material, se ven incrementados por el mismo hecho de las se ven incrementados también evidentemente por el tema del COVID. Entonces, pues bueno, pues todos los servicios que son deficientes de por sí tienen deficiencias en el trabajo, en el desarrollo del trabajo y en la gestión del trabajo, pues se ven incrementados sus problemas, desgraciadamente, con el costo de vidas humanas por el tema del COVID, exactamente. Yo pediría a las autoridades competentes, tanto en el tema, bueno, claro, en el tema de diputación, el tema de diputación, de incluso el Ararteco, pediríamos que al colectivo de trabajadoras que nos falta hacer los test de diagnóstico, que nos hagan los test de diagnóstico a nosotros y a nuestras pacientes, evidentemente para cuantificar el número de afectados y afectadas. En el tema de residencias, pues parece que se están haciendo, pero en el tema de ayuda a domicilio, pues no se están haciendo, parece que somos un colectivo invisible. Desde Basterrak nos interesa el estado en el que te encuentras estos días de confinamiento. ¿Estás sola? ¿Prefieres estar sola? ¿Trabajas? ¿En casa? ¿Tienes que moverte? ¿Cómo lo haces? ¿Tus vecinos te enervan? ¿Se ha agotado el stock de katanas en Amazon y no sabes qué hacer? Pues graba un audio, relájate y nos lo mandas por Telegram a @basterrak. Un máximo de 2 minutos. Recuerda, @basterrak. Nos puedes contactar también en Twitter y en Basterrak nosotras también lo llevamos mal. Euskal Herritik urrun egonda Madrilgo herrizka baten konfinamendu bakarti hontan, familia falta da hemen, Internetetik baldin badabe, lotura ez da eteten, ta bitartean bagoaz hemen, guztiok sare bat josten, txarretik ona ikusi eta mundu berri bat amesten. Seguimos en Basterrak y ahora vamos a presentaros a Inma. Inma es una compañera de Bizitu Elkartea, es la presidenta de esta asociación. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Hola, pues encantada de compartir este rato, agradecida de que nos permitáis también poner voz en este programa y, bueno, pues a vuestra disposición. Ongi etorri. Ongi etorri, Inma. Qué ricasco. Eres la presidenta de Bizitu, una asociación de sobrevivientes de mujeres maltratadas. Así es. Bizitu Elkartea es una asociación que está compuesta por mujeres que hemos sufrido violencia machista, violencia de género, uh-huh. y que queremos ser un poco referentes para otras mujeres que se vean en esa situación y que piensen que es una cosa de la que no se puede salir, ¿no? Queremos ser un agente de cambio y queremos acompañar a estas mujeres y también queremos visibilizar que de la violencia se puede salir y que estamos aquí, que una no está sola para esto. Estamos estas semanas bastante preocupados, bastante preocupadas, porque estamos en un estado de alarma sanitaria, estamos en confinamiento y estamos viendo que estando encerradas en casa hay muchas mujeres maltratadas que tienen que convivir 24 horas al día, 7 días a la semana con sus maltratadores y queríamos saber de vuestra mano en qué se ha agravado esta situación. Bueno, realmente tiene que ser una tortura terrible estar 24 horas con tu maltratador. Y lo que nosotras estamos viendo es que las mujeres posiblemente ahora están intentando no generar o que no se generen situaciones de tensión, ¿no? dentro de las casas, porque esta persona que en otros momentos a la mínima puede saltar y agredir y tal, pues ahora mismo al estar 24 horas encerradas la situación se puede complicar muchísimo, ¿no? Creemos que no se pueden hacer muchas cosas, salvo en casos urgentísimos en los que la violencia sea extrema y la mujer tenga que salir pues de casa para pedir ayuda o tenga que llamar al 112 o al 016, pero creemos que las situaciones que se están dando son más de baja intensidad en el sentido de que igual no es una violencia extrema, una violencia física, ¿no? de palizas diarias, pero que sí puede ser una violencia de más sutil, de más control. Bueno, conocemos casos incluso, ¿no? de mujeres que les controlan la comida, que no las permiten salir de casa, ¿no? que es todo el rato el agresor el que hace todas las gestiones. Si tiene que ir a trabajar, pues bueno, igual la deja encerrada. Bueno, creemos que se pueden estar dando situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado que se puedan dar y que están poniendo en evidencia que realmente hay un problema muy grave con el tema de la violencia machista y que ojalá podamos poner remedio cuando todo esto pase para atender a todas esas mujeres que van a estar pues, en una situación muy, muy, muy dramática. Estamos pensando entonces que estas mujeres están viviendo un confinamiento sobre otro confinamiento, en algunos casos. Pues así es. Puede haber casos en los que la mujer todavía no era consciente de que estaba viviendo situaciones de maltrato, ¿no? Porque este es un proceso que una pues no lo descubre de un día para otro, que a veces pasan años cuando una ya es consciente de que eso que está viviendo es maltrato y que no quiere seguir así. Entonces algunas lo pueden estar descubriendo ahora, ¿no? Al estar más tiempo confinadas, pues pueden estar viendo que ese comportamiento cada día es más agresivo o más denigrante y que no quieren seguir así. Y en ese caso, pues yo creo que estarán intentando buscar los recursos para salir de ahí cuando esto termine. Pero hay otros muchos casos, muchísimas mujeres que ya estaban igual viviendo situaciones de maltrato conscientes, que incluso ya habían dado pasos de ponerse igual en manos de algunas instituciones que hacen programas para mujeres que viven con su maltratador, ¿no? Y que están haciendo procesos para buscar la salida. Y en estos casos creemos que es todavía más grave, porque posiblemente, pues eso, están pues confinadas en una situación muy dura. Situación dura y además peligrosa, porque si tú ya has iniciado un procedimiento de denuncia o estás buscando apoyo porque has decidido dar ese paso para salir de esta situación, se declara un estado de alarma y te confinan en tu vivienda con este maltratador, tiene que ser, estar siendo tremendo. Ima, ¿cómo es el perfil de estas mujeres? ¿Hay un perfil muy concreto? ¿Cómo es este perfil? Cuéntanos. Bueno, yo siempre digo que no hay un perfil de mujer que pueda ser maltratada, ¿no? Yo pienso que de la misma manera que no hay un perfil de un hombre maltratador, yo pienso que esto está en nuestros ADNs de cultura y de educación, ¿no? O sea, sí. Cualquier mujer, por el hecho de ser mujer y por el hecho de haber sido educadas en una desigualdad social, pues estamos expuestas a poder ser víctimas de violencia, ¿no? De muchos tipos de violencia, además. Y en el caso de ellos, pues también por la forma en la que han sido educados y porque no han hecho un trabajo de desmontar esos roles y esas estructuras de esa masculinidad hegemónica que no nos sirve ya para nada, pues pueden estar todavía también pues viendo que igual ahora que la situación se complica, pues no pueden ejercer, ¿no? Ese control social que igual antes ejercían de una manera más pública, y eso puede hacer que todavía la agresividad se aumente. Entonces yo no me suele gustar hablar de perfiles porque Bien. Creo que eso hace que estandaricemos también la situación y no es bueno. Claro, es precisamente por eso la pregunta, ¿no? Porque parece ser que siempre tiene que haber un perfil, entonces, bueno, por aclararlo, ¿no? Para dejarnos claro de que cualquiera mujer puede ser víctima y cualquier hombre puede ser un maltratador. Uh-huh. Estamos viendo entonces que la situación ahora es más compleja y además más complicada. Para estas mujeres, ¿cuáles son las posibles salidas ahora? Bueno, yo creo que depende hasta dónde una pueda soportar, ¿no? Yo creo que si es una situación de extrema violencia o de riesgo evidente para la vida o para la integridad física de una persona, directamente hay que llamar a la policía, ¿no? Hay que llamar al 112, llamar al 016 o si una puede salir de casa o lo que necesite. En otros casos, pues posiblemente yo lo que sabemos y lo que vemos en muchos casos por redes y así, que las mujeres están intentando, pues eso, hacer casi una vida de más sometimiento para evitar el conflicto. Soluciones, yo lamentablemente creo que soluciones ahora en este momento podemos dar pocas, porque tampoco es bueno intentar dar soluciones a un problema que no sabemos realmente cómo se puede estar viviendo. Para mí todo esto es un aprendizaje muy claro de que en este tema, concretamente en otros muchos, en este momento estamos viendo muchas miserias que no teníamos detectadas o que teníamos, sí, pero no estábamos poniendo remedio, pero en este tema concretamente yo creo que estamos viendo que todos los recursos que se habían puesto al servicio de las mujeres víctimas de violencia, pues están ahora demostrando que realmente no están siendo tan útiles como debieran, ¿no? Hay mujeres que podían estar teniendo apoyo psicológico, pero ese apoyo psicológico no se puede hacer ahora presencialmente por claro, temas de confinamiento. En algunos casos se tiene que hacer de forma telemática o de forma telefónica, con lo cual si tú estás conviviendo con tu agresor, pues difícilmente puedes coger el teléfono si te está llamando tu psicóloga, tu abogada o alguien claro, que te estaba tratando de ayudar, ¿no? Entonces se complica todo más. Sí, demasiado, se les complica demasiado. Ima, ¿qué... En cuanto a las iniciativas institucionales o protocolos que existen, ¿se ha generado algún protocolo para el estado de alarma en caso de agresiones? Lo has comentado un poco antes, pero ¿hay algo más? ¿Qué protocolos existen en este momento por parte de las instituciones? Bueno, yo creo que se están intentando poner recursos un poco sobre la marcha, ¿no? Viendo que no se llega a todo lo que se debiera, pues bueno, se ha sacado el protocolo este para las farmacias del mascarilla 19, sí, que es un protocolo, o sea, unos carteles que se han publicado en todas las farmacias, por los cuales si una mujer necesita ayuda, pues si tiene posibilidad de salir de casa, pues puede ir a la farmacia y decir simplemente la palabra mascarilla 19, y con lo cual las personas que están allí saben que esta mujer tiene problemas y pueden derivar esa situación a las fuerzas de seguridad del Estado o pedir ayuda indirecta, ¿no? También se han habilitado recursos para hacer consultas a través de WhatsApp, por ejemplo, o de correo electrónico, que no haya que hacer llamadas directas. Y bueno, todos esos servicios está claro que han aumentado exponencialmente. O sea, los últimos datos que he mirado un poquito así, pues habla de que las llamadas para hacer consultas al 016 han podido aumentar en un 20% o por correo electrónico en un 18%, ¿no? Y 25%, por ejemplo, igual las intervenciones que se han hecho de ayuda psicológica, todo a través de redes. Entonces, esto nos está demostrando que hay un problema muy grave, muy grave. Sí. Y que tendremos que recoger las consecuencias de todo esto cuando pase la situación de confinamiento y tendremos que empezar a prepararnos para actuar de alguna manera, porque va a ser terrible, ¿no? ¿Crees que está siendo eficaz, Inma, este tipo de protocolo o que esos porcentajes podrían ser mayores? Pues no sé muy bien qué deciros, porque, o sea, yo creo que al final, pues los números, pues está bien, ¿no? Cualquier mujer que se pueda salvar por acudir a cualquiera de estas ayudas ya es un éxito, pero a mí me parece que se está quedando muchas mujeres sin poder acudir a pedir ayuda. Me parece que desgraciadamente las situaciones más duras no van a salir a la luz hasta que todo esto termine. Y eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Se están poniendo muchos, o sea, hay que reconocer que se están intentando poner medidas, se han habilitado más plazas de casas de emergencia, incluso de hoteles o de otros servicios, pero pienso que no va a ser suficiente, ¿no? O sea, la ayuda que se necesita, pienso que tenía que haber estado trabajada de antemano y que era tener igual esa red de apoyo cercana, que en este momento estuviera pendiente de las mujeres, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, no hemos podido o no hemos sabido hacerlo. Hemos vivido en una sociedad muy individualista y para mí una de las lecciones es esa. O sea, nosotras desde la asociación, en red con otros grupos de mujeres a nivel de todo el Estado y también aquí en Euskal Herria, la idea es esa. Tenemos que crear redes de apoyo para las mujeres que no tengan que esperar a dar el paso de ir a poner una denuncia. Primero tiene que haber un apoyo entre nosotras. Hablas de las iniciativas institucionales que no son suficientes. Podríamos decir también que hay otras iniciativas de otras asociaciones y otros colectivos. ¿Qué iniciativas están llevando adelante? Pues mira, hoy mismo he leído una noticia en las redes de que en Galicia, pues una mujer ha acogido en su casa a una mujer que ha tenido que salir por maltrato, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las iniciativas que, bueno, que es verdad que en otros momentos igual no serían factibles porque no estamos tan cerca, ¿no? Pero se están poniendo sobre todo eso, ¿no? Redes de apoyo de asociaciones que ya llevan mucho tiempo y que están intentando que las mujeres que estaban atendiendo estén en todo momento cerca, ¿no? Que sepan que tienen ahí un teléfono al que pueden llamar o que todos los días reciben un mensaje de qué tal van las cosas. Bueno, sentir ese apoyo cerca ya ayuda muchas veces a sobrellevar la situación de otra manera. Y ese apoyo, pues a veces desde la institución no se puede dar, porque ahora mismo una psicóloga o una trabajadora social no puede estar llamando a todas las mujeres que igual estaba atendiendo para preocuparse de cómo están llevando el día a día, ¿no? Entonces yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer desde la sociedad, desde las redes de apoyo. Estás mencionando el... de alguna manera que necesitamos acabar con el individualismo, aprender de ciertas lecciones, hacer ciertas redes de apoyo cuando termine esto, pero queríamos preguntarte, antes de que termine esto, ya en este mismo momento, en esta misma entrevista, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros mismos, nuestros oyentes? ¿En qué tenemos que estar atentos? ¿En qué podemos apoyar? ¿Cómo podemos empezar ya a actuar? Pues hombre, yo diría que estemos, bueno, aquí por ejemplo en Macunde dice que las denuncias han bajado a la mitad, porque es evidente que es mucho más difícil ahora poner una denuncia. Y una de las razones que nos daba hace poco era que creen que, bueno, primero, las mujeres no pueden poner denuncia de la misma manera que antes, ¿no? Pues están conteniendo un poco ese conflicto. Y también porque posiblemente los agresores hayan bajado un poco, en algunos casos, el nivel de la intensidad de las agresiones, porque saben que todo el mundo está en casa y que es más fácil escuchar lo que está pasando en la pared de al lado, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí que creemos que es muy importante que estemos atentas a lo que escuchamos en nuestros vecindarios, ¿no? A que estemos atentas cuando salimos a las 8 al balcón y vemos a la vecina de al lado, que igual hemos oído antes una discusión muy fuerte o un golpe incluso, ¿no? Pues bueno, pues esa mirada, ese, no sé, ese conexión que a veces se puede dar, que ella sepa que estamos ahí, ¿no? Tocar a la puerta de una vecina cuando sabemos que está sola, porque igual la pareja ha tenido que ir a trabajar o lo que sea, y simplemente decirle, oye, si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. Para mí eso me parece que ya es mucho, ¿no? Es mucho. También se están tomando iniciativas de poner, pues, lazos o pañuelos morados en los balcones para que todo el mundo sepa que esa es una casa, digamos, acogedora, ¿no? Que si tú tienes un problema puedes ir ahí a pedir ayuda. Pero yo creo que lo más importante es el contacto directo, ¿no? El más cercano que podemos tener en el barrio, en la escalera, con la gente que nos cruzamos igual todos los días cuando vamos a por el pan, pues ese acercarse, manteniendo todas las medidas de distancia que nos han puesto, pero mirarle a los ojos y decirle, estoy aquí para cualquier cosa que necesites. Yo creo que eso es lo más importante en este momento. Inma, haz un poco de promoción de vuestra asociación, ¿no? Me ha encantado cómo nos has descrito, ¿no? Que sois sobrevivientes, ¿no? De la violencia. Bueno, pues nosotras justo ahora en este momento hemos hecho un cambio de nombre porque, bueno, Visiti nos ha gustado mucho por lo que supone también en este momento de renacer, ¿no? De volver a formar una asociación. Hasta ahora, desde el año 2013 que se constituyó, nos llamábamos Mujeres que Aman Demasiado. Es una asociación creada por mujeres en el año 2013 que habían pasado por el proceso de recuperar su vida después de una situación de maltrato. Y después de terminar los procesos que la institución les ofrecía, veían que todavía ellas necesitaban, ¿no? Necesitaban seguir juntas y necesitaban seguir viéndose y dándose apoyo, porque por mucha ayuda que tengas, nunca terminas de estar bien con los procesos que te ofrece la institución. Entonces, de ahí surgió la iniciativa de crear la asociación y, bueno, pues ha habido unos años que ha estado como bastante inactiva, pero estamos ahora en un momento en el que nos damos cuenta de que es muy necesario, de que lo que hacemos es simplemente darnos apoyo unas a otras y tratar también de visibilizar la violencia quitándole el estigma social que tiene hasta ahora, ¿no? Ser una mujer maltratada, ser una mujer víctima de violencia no tiene por qué hacer que tú te escondas o que tengas vergüenza de que esto se sepa. No es culpa de las mujeres, es una lacra social que vivimos que tendrá que cambiar cuando todos seamos conscientes de que es una responsabilidad de cada una y de cada uno y trabajemos en la educación y quitemos ese estigma. Entonces, lo que hacemos es acompañar a las mujeres, denunciar también, ¿no?, la falta todavía que hay de recursos para que las cosas se hagan mejor de lo que se están haciendo y, bueno, y simplemente decir a todas las mujeres que necesiten un apoyo, que no están solas, que estamos aquí y que pueden contactar con nosotras a través de las redes o a través de nuestro teléfono para cualquier cosa. ¿Y dónde os podemos encontrar? ¿En las redes, el teléfono? Os puedo pasar luego los contactos, pero tenemos una página en Facebook, que es Visitu el Cartea, y bueno, estamos preparando también una página web, bueno, en Twitter también tenemos alguna cuenta, os puedo pasar después, pero ahora mismo no tengo aquí la cuenta de Twitter, ya lo siento. Vale, no te preocupes. No te preocupes, estamos ahora empezando, ¿vale? Pero en la página de Facebook tenemos todos los contactos. Sí, Inma, por sacar un poco de conclusión, ¿no? Has repetido en varias ocasiones, ¿no? Que debemos crear redes de apoyo, ¿no? A todas estas mujeres. ¿Crees que cuando todo esto pase, este espíritu vecinal que tenemos ahora, que vamos, que hacía décadas que no se percibía ese ambiente, ¿no? De los vecindarios vivos, la gente hablando con el vecino de enfrente, con la vecina de enfrente. ¿Crees que puede ser un punto de partida esta unión que hay actual y aprovecharla para crear esas redes de apoyo? ¿Crees que se va a mantener en el tiempo? Es un poco especulativo, ya lo sé. Bueno, yo tengo la esperanza de que sí, ¿no? También, bueno, nosotras desde luego estamos convencidas de que algo tiene que cambiar. Y es verdad que en estos días hemos tenido algunos contactos también con Emakunde y antes de empezar el confinamiento habíamos estado ya en algunas reuniones con la Consejería de Justicia diciendo cómo había que cambiar muchas cosas y creemos que aquí se están viendo muchas de las carencias que ya veníamos denunciando y que tendremos que estar, bueno, nosotras desde luego estamos tomando nota de muchas cosas para luego hacer esa incidencia con las instituciones y hacerles ver todo lo que hay que cambiar, ¿no? Yo espero que sí, que la solidaridad entre las personas se mantenga, porque eso va a ser lo que nos va a salvar, ¿no? En los momentos duros que van a venir. Y nosotras creemos que lo fundamental es seguir haciendo redes de mujeres para que una sepa que tiene siempre alguien un apoyo cerca, ¿no? Eso es lo más importante. Genial. Sí, yo quería preguntarte una cosa sobre algo que has comentado. Has hablado del estigma de la mujer maltratada. Quería preguntarte... ¿cuánto dificulta eso, este estigma, cuánto dificulta la superación del maltrato? Pues es una de las cosas más difíciles, porque claro, si tú no eres consciente de que lo que te pasa no es culpa tuya, pues estás siempre culpabilizándote además, ¿no? Aparte de que estás sufriendo maltrato, encima estás pensando que es culpa tuya por haber hecho algo mal. Entonces, esto no va a cambiar hasta que el foco se ponga en los agresores, ¿sabes? Aquí a quien hay que estigmatizar y a quien hay que visibilizar y a quien hay que hacer que sienta vergüenza social, desde luego es a esos hombres que maltratan, ¿no? Que hay gente que dice, no, es que todos, no, todos no son iguales, evidentemente, por eso queremos que se evidencie los que lo son, maltratadores, ¿no? Y todavía, yo lo he dicho en algunas ocasiones, una mujer que ha sufrido un maltrato en su colectivo más cercano, incluso en su familia, a veces siente rechazo por haber sido maltratada o por haber puesto una denuncia, ¿no? Y sin embargo, un agresor puede haber cometido un delito y puede incluso haber estado en la cárcel y salvo su entorno más cercano, nadie se ha enterado de lo que ha pasado. Entonces, hasta que no le demos la vuelta a eso, seguirá siendo un estigma social para las mujeres, no para los agresores. ¿Estamos haciendo bien ese trabajo? Bueno, yo creo que se están empezando a cambiar cosas, ya se están empezando a cambiar, pero hasta hace muy poquito todavía las campañas del 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, pues era una mujer con el ojo morado. Una mujer con el ojo morado no representa a muchas mujeres que están sufriendo violencia porque nunca han tenido un ojo morado. La violencia tiene unos procesos y tiene un recorrido muy largo y no empieza con que te peguen un puñetazo en el ojo, a veces empieza con situaciones de maltrato psicológico, de control, de humillación, ¿no? De un montón de cosas que tenemos que aprender también a detectar. Bueno, por ahí hay que empezar, ¿no? Y bueno, y ya se empiezan a hacer campañas donde salen hombres diciendo, pues esto que he hecho no está bien, yo soy agresor. Bueno, ahí empezamos a cambiar poco a poco, pero después de tantos años, pues yo creo que nos está costando bastante. Es totalmente cierto. A mí me sorprende mucho cuando hay agresiones y las parejas son excesivamente jóvenes, ¿no? Porque se supone que llevamos tiempo trabajando, intentando hacer pedagogía y cuando ves estos hechos en parejas tan jóvenes o una mujer de 17 o 18 años maltratada por su pareja de 19 o de 20 años, pues es como que pierdes un poco la fe o te das cuenta que todo lo que se ha estado haciendo pues no ha servido de demasiado o no ha llegado de la manera que tiene que llegar. Queda mucho trabajo por hacer, ¿cierto, Inma? Mucho. Exactamente, queda mucho trabajo por hacer. Lo que pasa es que hasta que no se empiece a hacer el trabajo desde abajo, ¿no? Desde que los niños y las niñas empiezan a aprender, pues ahí es donde hay que trabajar la educación, ¿no? Y educación en valores, educación en igualdad. No podemos admitir que un niño de 5 años en el patio le levante la falda a una niña y le toque el culo y nos hagamos unas risas porque nos parece que qué divertido que el niño, ¿no? Ahí estamos ya germinando

causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Acabamos de escuchar Lisístrata de Gata Katana. Continuamos. Bueno, pues tenemos con nosotros otra vez a Dani, que es portavoz de Riders por Derechos. Egunon. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Pues aquí bien, estamos. ¿Qué tal tú? Aquí estamos. Bien, la pasada semana tuvimos a Dani para comentarnos un poco la situación general de los riders en este estado de alarma de sanitaria, en este confinamiento. Y esta semana hemos querido hablar con él para saber, porque justo después de hablar con él tuvimos noticia de una rebaja o una bajada de la tarifa base por trayecto en varias ciudades de todo el estado. Ya son 23 las ciudades en las que ha habido una tarifa. La ha hecho Glovo, una de las empresas que contrata estos riders, que son falsos autónomos. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de este tema la pasada semana. Y esa baja de tarifa es de un 60%. ¿Qué es lo que ha pasado, Dani? ¿Qué significa esta bajada? Bueno, es una bajada en la tarifa base, que es lo que es la base que cobramos cada pedido. Entonces, a partir de aquí, según kilometraje y tal, pues empieza a subir, ¿no? Pero esa es la base. Entonces, ahora mismo con las nuevas tarifas, para cobrar lo mismo que cobrábamos antes, que ya era precario de hecho de por sí, pues para cobrar lo mismo tendríamos que hacer 23 kilómetros por pedido, cosa que nosotros normalmente no hacemos más de 5. Para que la gente se haga un poco la idea, antes por 5 kilómetros cobramos 4,20 euros, ahora vamos a cobrar 2,90. Calculando que hacemos entre un pedido y medio o dos pedidos la hora, a 5 kilómetros el pedido no llega a los 6 euros la hora, brutos, como autónomos. De ahí descuéntale IRPF, cuota de autónomos, gasolina, el móvil, datos, etc. Y estamos 250 euros como mínimo por debajo del salario mínimo interprofesional haciendo 40 horas. Que alguien nos lo explique. ¿Has llevado alguna vez un pedido a lo largo de 23 kilómetros? No, nunca, nunca. ¿Conoces a alguien que lo haya hecho 23 kilómetros? Sí, algún compañero puntualmente lo habrá hecho, pero vamos, el porcentaje de pedidos de 23 kilómetros será inferior al 2%. ¿Qué sostenibilidad tiene esto para un rider? ¿Económicamente, laboralmente? Pues claro, esto es que depende si estás pagando 50 euros de cuota de autónomos, pues a lo mejor te sale algo a cuenta, pero es que, como he dicho, estamos muy por debajo del salario mínimo interprofesional, por lo tanto, esto es la ley de la jungla. Aquí nadie sigue ningún tipo de reglas de juego. Sí. Vimos también el pasado fin de semana que después de esta bajada de la tarifa base os movilizasteis en Madrid, hicisteis una especie de manifestación, fuisteis en motos respetando la distancia de seguridad. ¿Qué movilizaciones tenéis planteadas hacer? Sí, bueno, aparte de la manifestación del otro día en Madrid, se ha convocado un paro internacional, sobre todo en Latinoamérica y también en España, en la que se está haciendo una huelga sin hacer ninguna concentración que nosotros sepamos, porque estamos en estado de alarma y puede ser peligroso para compañeros, pero hay un paro convocado en muchas ciudades del estado. ¿Y qué es lo que puede hacer la ciudadanía en este caso para echaros un cable? Bueno, nosotros tampoco estamos pidiendo el boicot directamente a estas empresas porque, al fin y al cabo, es el sustento de muchas familias. Entonces, sí que lo que queremos decir al cliente que sea consciente de las condiciones laborales que hay detrás de las personas que le llevan la comida o los paquetes a domicilio y que actúen en consecuencia. Para eso también pueden servir ciertas entrevistas, las que estamos súper orgullosos de tenerte aquí, Dani. Te estamos muy agradecidos que estés aquí. Por nosotros encantados, encantados de que nos deis un altavoz para poder intentar mejorar sí. las condiciones de todo el mundo. Sí, pues vamos a terminar hoy diciéndote que siempre que lo necesitéis, Basterrak va a ser vuestro altavoz. Pues, un saludo muy fuerte, un abrazo desde un poco, sin tocarnos demasiado y mucho ánimo. Muchas gracias. En plena pandemia has pedido comida preparada en una de estas plataformas, a las que no vamos a dar más publicidad. Imagina que en el trayecto el rider se contagia o sufre un accidente. Debes recordar que por tan solo 2,90 € que le van a pagar por ese servicio que te está haciendo, se está jugando la vida. Y tú también eres responsable de lo que pase. Los riders nos piden que seamos clientes responsables. No piden boicot. Ellos necesitan trabajar. Son muchas las familias que dependen de estos trabajos precarios. Si no hubiera esa necesidad, no existirían estas plataformas. Y bueno, otro tipo de plataformas puede ser también Telepizza, esta famosa franquicia a la que nos molesta mucho tener que hacerle publicidad, pero ahora la vamos a criticar. Telepizza coacciona a sus trabajadores y estos coaccionan a trabajadores que están bajo su subordinación. Poco más que añadir, simplemente escuchar lo que nos cuenta Andrea de la mano de Miquel. Tenemos con nosotros a Andrea, es una trabajadora de Telepizza de Zaragoza. Si la queréis conocer, la podéis conocer por Twitter. Su usuario es @_AndreaSalu, si no me equivoco. Hola Andrea, ¿estás ahí? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, estamos muy bien. Sí, ¿qué tal el confinamiento? Bueno, se lleva como se puede, pero muy bien. Todos como todos, así como todos. Sí. Sí, hemos encontrado, te hemos encontrado a través de Twitter, por eso hemos dado tu usuario, tu arroba. Sí, y, porque hemos encontrado un hilo muy interesante, muy significativo en algunos casos de lo que está pasando con las trabajadoras en este estado de alarma sanitaria y en este confinamiento. Y nos cuentas un relato en el hilo que ahora mismo tienes fijado, que es el primero que nos podemos encontrar en tu perfil, en el que cuentas que el día 13 de marzo, viernes, te vas a trabajar a Telepizza de Zaragoza. ¿Qué franquicia es exactamente? Es la franquicia de Miguel Servet. Miguel Servet, vale. Y te vas a trabajar allí y decides no hacer tu turno. Sí, y sois unas cuantas compañeras las que decidís no hacer vuestro turno. ¿Nos cuentas por qué? Sí, bueno, yo llego el 13 de marzo a trabajar, ya estábamos con el estado de alarma, y yo llego pensando que iba a tener pues EPIs, íbamos a guardar las distancias de seguridad, iba a haber poca gente en la tienda, y llego y ahí estábamos más de 10 personas en una tienda que no supera los 10 metros cuadrados. No podíamos guardar las distancias, no teníamos guantes, no teníamos mascarillas y yo decidí no hacer mi turno, yo personalmente, porque por la cantidad de dinero que cobro no me merece ponerme en riesgo a mí ni a mi familia. Entonces decidí irme y no hacer mi turno. Entonces, si no teníais protocolos y ni protección para trabajadoras, decidís no irte. Decidís, claro. Si hemos leído bien, que hacéis un escrito de las compañeras y la mandáis a inspección de trabajo. Sí, luego todos mis compañeros y yo hicimos un escrito para inspección de trabajo donde nos respaldábamos en un artículo de prevención de riesgos laborales donde decíamos que hasta que no tuvieran un protocolo y se guarde y se respetara, no íbamos a acudir a nuestro puesto de trabajo. ¿Tuviste respuesta por parte de la inspección de trabajo? Yo particularmente no, pero los sindicatos sí que tuvieron respuesta. De hecho, Inspección de Trabajo acabó cerrando una tienda, que luego vinieron a trabajar a la nuestra. ¿Las trabajadoras de esa tienda? Sí, vinieron a trabajar a la nuestra. Vale. Pero la respuesta por parte de Telepizza fue el 24 de marzo, diciendo que ya tenías protocolos. Sí, que ya teníamos protocolo y que ya podíamos volver a trabajar. Os dieron... Sí, sigue, por favor. Nada, mientras tanto nos habían llamado para ofrecernos un ERTE voluntario, para decirnos que cogiéramos un ERTE voluntario, que si no cogiéramos la baja voluntaria, si no queríamos ir a trabajar. Ninguno aceptamos esto, fuimos a trabajar cuando nos dijeron que ya había protocolo y conforme fuimos llegando nos fueron dando unas sanciones. Unas sanciones en las que van entre los 15 y los 20 días de suspensión y sueldo, lo cual era el ERTE voluntario que ellos querían, pues ya lo habían conseguido sancionándonos. O sea, nos acabas de contar dos cosas bastante chocantes. Primero, un ERTE voluntario. O sea, ya esto es... Un ERTE voluntario suena a baja voluntaria, ya que un ERTE es, de alguna manera, decir, vamos a parar la producción, vamos a parar la actividad y te proponen, os proponen a las compañeras que paréis vosotras voluntariamente, sí. que digáis, no, paramos nosotras. Sí. ¿Qué os dicen los sindicatos respecto a esto? Ya que estos sindicatos recibieron respuesta de Inspección de Trabajo. Los sindicatos nos dijeron que bajo ningún concepto aceptáramos el ERTE voluntario, puesto que era ilegal, pero que es que además no era voluntario, o sea, es que no íbamos a trabajar porque no teníamos seguridad para trabajar realmente. Y lo de la baja voluntaria, pues nos dijeron que tampoco cogiéramos la baja voluntaria si no queríamos irnos de verdad. Y luego vais el 24 de marzo, porque ya tenéis protocolos, por cierto... ¿Tenéis protocolos? Sí, pero ¿tuvisteis formación sobre esos protocolos? No. ¿No tuvisteis ninguna formación? ¿Llegasteis? ¿Teníais material para llevar a cabo esos protocolos? Sí, teníamos mascarillas y gel desinfectante. Vale. Y luego se guardan 2 metros de distancia, que los 2 metros de distancia son un poco relativos, pero bueno. Sí, porque hay que moverse en la cocina y demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. No siempre se están guardando, pero bueno, más o menos se intentan cumplir. Y llegáis allí, os encontráis con las sanciones. Y además, nos cuentas, leemos también que se hace cierta ingeniería de turnos para que durante ese tiempo que no habéis estado, mágicamente, vuestros turnos han ido cambiando para que encaje la mayor parte de horas que no habéis trabajado. Y por lo tanto, las sanciones son lo más altas posibles. Claro, a mí, por ejemplo, me pusieron que había faltado un turno al que yo realmente sí que había ido y estaba firmado realmente como que a la hora que yo entré y a la hora a la que yo salí, y ese turno a mí me lo pusieron en la sanción. Yo les dije básicamente que me tenían que repetir la sanción porque ese turno sí que había estado y estaba grabado, o sea, estaba firmado como que yo había estado. Pero otras compañeras sí que les han hecho eso, sí que les dijeron, no vengas a trabajar hoy, pero luego se lo metieron en la sanción, siendo que había sido el propio Televisa el que había dicho que no fuera ese turno. ¿Qué acciones habéis realizado, además de mandar esta carta a Inspección de Trabajo? Bueno, el día 18 se hizo una huelga para todas las por todos los sancionados, para que nos quitaran la sanción y para pues reclamar un poco lo que es nuestro, que es realmente nuestra seguridad. Uh-huh. O sea, quitar la sanción y... conseguir que trabajéis en unas medidas mínimas de seguridad. Las medidas de seguridad entiendo que las conseguisteis porque el día 24 ya teníais los protocolos. Sí, estaban puestas, lo que queríamos era que se cumplieran. Ah, porque vale. No todos los encargados estaban de acuerdo con que se cumplieran esas medidas. No estaban de acuerdo. No. Se basaban las medidas de seguridad, decían que no eran necesarias, no nos dejaban mascarillas. Nos dieron una mascarilla y nos dijeron que la teníamos que guardar para todos los turnos, las mascarillas típicas de hospital azules, siendo que eso no se puede, o sea, eso dura 3 horas y hay que tirarlo. Ah, vale. O sea, un poco increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionáis esto las compañeras, tú y tus compañeras, a nivel incluso emocional? O sea, cuando vas a trabajar, te encuentras con tu encargada, con tu jefa, con el que manda y te dice, no, aquí tienes tu mascarilla, no hace falta tener ningún protocolo, lo que hace falta es que tú te pongas a trabajar. Y si no vienes a trabajar, te haces un ERTE tú sola. Bueno, pues yo la verdad es que cuando llegué y me dijeron que la mascarilla me la tenía que guardar para todos los días, me quedé un poco en shock y dije, pero vamos a ver, es que si me la pongo hoy, me la pongo mañana y me la pongo pasado, es que esa mascarilla no me va a hacer nada, lo único que va a hacer va a ser darme calor en la cara. Entonces nos quedamos un poco en shock y por eso también hicimos la huelga, porque vale, está muy bien que se cumplan o sea, que haya un protocolo, pero se tiene que seguir ya que está hecho. Sí, y hace falta el material para poder seguir. Exacto. Uh-huh. Una de las cosas, una última pregunta que te quiero hacer, ¿ha enfermado alguien? De nuestra tienda la verdad es que no ha enfermado nadie, pero bueno, de otras tiendas sí que ha habido gente que ha tenido, o sea, sí que hay gente que está con coronavirus, pero de nuestra tienda en concreto no hay nadie. Sí, vale, bueno, al menos eso. Sí, al menos sí. Por lo menos. Pues, uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar hoy por hoy aquí. Te damos gracias por este testimonio. Un saludo muy fuerte. Gracias. Y ánimo. Adiós. Aostar nos trae una semana más sus datos y comparte con nosotros sus investigaciones en torno al vertedero de Zaldívar. Hasta ahora, las anteriores semanas, ha compartido y hemos visto cómo aparecían diferentes conexiones, tanto políticas, institucionales como empresariales. Hemos visto cómo se ha tejido una red en torno a lo que es el vertedero de Zaldívar. Hoy lo que vamos a escuchar es qué es lo que ha pasado dentro del vertedero. Esto es, ¿quiénes han sido los clientes de Verter Recycling? Bueno, el vertedero de Zaldívar ha tenido distintos clientes. Por ejemplo, pues uno de los clientes que fue el que le instaló la aplicación web para la gestión de las actividades de la empresa. Es una aplicación web que en principio debería de garantizar pues el seguimiento y control de los residuos que se depositan en el vertedero, con lo cual es un tipo de control que está integrado en un sistema que se denomina IKSEEM, en el que el gobierno vasco puede acceder a todos los datos de los emisores, receptores, tipo de residuo, el día de transporte, el camión que se utiliza, su matrícula, incluso los datos del conductor que opera en el vertedero. Y ese sistema precisamente se lo instaló ODEI, una empresa que además así había sido adjudicataria del contrato de la estrategia digital en las redes sociales del propio gobierno vasco. Es una empresa que es contratista del gobierno vasco, que debe de su aplicación web debe de garantizar un control por parte del gobierno vasco del tipo de residuo que se deposita en el vertedero, que trabajaba precisamente para el vertedero de Zaldívar. Luego otra de las empresas, también su actuación pues ha sido bastante controvertida, es Heiser, es una empresa que culmina el proyecto definitivo del diseño de construcción del vertedero en el año 2007, y esta empresa Heiser pues precisamente está vinculada al currículum vitae del actual director de cambio climático del gobierno vasco, Aitor Zulueta. Es decir, que hay cargos en el gobierno vasco que no solo por su relación directa con los accionistas del vertedero, sino que además por su relación directa con empresas que han trabajado para el vertedero cosas tan sensibles como el diseño de la construcción del vertedero, pues no les hubiera costado nada hacer una llamada o tener un cierto invigilando para conocer un poco el modus operandi de esta empresa. Y este tipo de datos pues han querido ser ocultados a la opinión pública porque no había una rueda de prensa en conjunta y por separado del exsecretario del alcalde de Ibar, ni del director de URA, ni del ex subdirector de SPRI, para hablar de sus relaciones con los accionistas del vertedero, y tampoco el actual director del cambio climático, don Vasco, ha aportado ninguna información sobre la posibilidad de conocimiento que tenía él a través de una empresa a la que trabajó para informarse sobre el modo de proceder del vertedero de Zaldívar. Y por último, pues por citar a otro cliente también, resulta que Verter Recycling contaba con un servicio de recogida de escorias para la UTE, Unión Temporal de Empresas Tubos, que es una empresa en la que trabaja, en la que participa productos tubulares, Asotrans y el Sabayón, que es caballos y obras, y

cambiar las cosas a base de somriures que dienten de la vida. Som uns sin quedan, no som conte de Peter Pan. Parle de respecte per la gent, per la terra i pels animals. Parlem passat per a que mai oblides que el futur és nostre i que està en les nostres mans. Hem d'escoltar la cançó Seguint en peu del grup Aspencat. Eta orain, espetxetako baztertuen gana goaz. Los presos siguen la misma rutina, pero con miedo a que entre el virus. Esto es confinamiento sobre confinamiento. Esto es de lo que nos van a hablar Mikel, bueno, sobre todo Iñaki. Los derechos se siguen vulnerando, las visitas presenciales se han suprimido, mientras que las llamadas se han incrementado. Aún así, la necesidad de comunicación aumenta, como el estrés. Los familiares también tienen que ir gestionando esta situación como pueden. Recordemos que la situación de las mujeres en la cárcel es de doble castigo, así lo puntualiza Iñaki. Las cárceles siguen siendo un caos. Cada una por su aire, haciendo lo que quieren y abusando como les da la gana. Es un campo abierto a la impunidad, sabemos que no es nada nuevo. Pero bueno, escuchemos lo que nos cuenta Iñaki. Bueno, va. Orain, Iñaki Zugadiriken itzaigiteko aukera daukagu. Iñaki Zugadi, Euskal Preso Politikoen kolektiboko abokatua da. Kaixo, Iñaki? Kaixo, bai. Zeran zaude, zeran konfinamendua? Ondo. Lasai, bai, lanean apur bat, eta, ba, denbora antolatzen ondo, disiplina apur bat, egunero, eta ondo. Ez da gutxi. Iñaki Zugadi, Euskal Preso Politikoen kolektibuko abokatua da, esan bezala, eta baitare preso oia. 22 urtez espetxean egondako pertsona da, paro doktrina aplikatu zioten, eta Estrasburroko epaitegiak paro doktrina atzera bota zuenean, kalera aterazan 2013an, txarto goratzen ez badut, ez da, Iñaki? Bai, pasaran 27an. Bai, 7 urte pasabadira ere, zorionak. Sei itapiko. Bai. Naiko genuke, hasi baino lehen, galderekin hasi baino lehen, Euskal Preso Politikoen kolektibaren radiografia batekin pizkat kokatzeko, bai, zenbat preso daude gaur egun? Bueno, momentu honetan daukagu 35 preso Frantzian, 28 gizon eta 7 emakume. Banatuta daude nolabait gizonak, bat dago Lasanten, bi Mureten eta besteak bi espetxetan, Mondemaxan eta Lanemesan banatuta. Eta emakumeak 7 dira, danak ez daude elkarrekin, baizik eta 3 espetxe baten, beste 3 beste espetxe baten, eta bat bakarrik beste espetxe baten. Eta Euskal Herritik urrun, ez daude Euskal Herritik hurbil, Lanemesan edo Montmartzenen bezala gizonak. Eta gero Estatu Espainolean, 188 preso, 172 gizon, bi bakarrik Euskal Herrian, Euskal Herriko espetxetan, eta 3 preso etxean daude, espetxea arina aplikatuta, gaixo-gaixori daudelako, eta gero 26 emakume. Haietatik 11 bakarri daudela, esan nahi dut, bakotxa espetxe baten, bek kidekin inolako kontaturik ez. Eta danak, edo gehienak Madrildi bera, bai gizon eta emakume, gero bigarren danak, edo gehienak, obeto esan da, lehenengo graduan aplikatuta, lehenengo gradua da, gradu zorrotzena, legislazio penitentziarioan, eta bakarrik esan aldugu, euneko 25-30 bigarren graduan. Eta permisotan irtetzen direna gutxi gora bera, ez da llegatzen 10%. Beraz, nahiko kaskarra da, urrun eta ondo zigortuta lehenengo graduan zelkatuta. Bai, mendeku soinuak entzuten dira mendek. Emakume egoera espetxean gainera nahiko berezi izaten da, ezta? Bai. Emakumeak bi sigor jasatzen dituzte. Bata preso izateagatik eta bigarrena emakume izateagatik pairatzen dute sigor beste sigor bat. Honekin esan nahi dut sistema penitenziario oso matxista da. Baloreak, nolabait, komatxon artean esan da, oso matxista dira, beti kokatuta egon dira, multxo txikiagoa izan da, claro, gizonakin konparatuta, aukera handiago eukidu beti instituzioen penitentziarioa eukitzeko bakarrik, espetxe baten, edo modulo baten neska bat, beste espetxe baten besteak, eta ez, nolabait, bi edo hiru aukera egoteko elkarrekin, ezta? Eta aktibitateetan ere, betidanik oso matxista normalean, nigo goratzen naiz, nengoenean ere, neskek eskatzen duten kirola iteko edo lakoak, eta ba, sistemak esaten ziren, zetako, ze emakumeen aktibidai esan behar ziren, ba, hostea eta olako lana, ez da? Berez, nahiko sistema matxista eta ganera, kokatuta egon diren modulotan, moduloak oso txikiak izan dira. Normalean, espetxe baten modulo sistrinena zena, txikiena, kondizioak txarrena, latzenak zeuskana, antxek kokatzen zuten, beti. Esate baterako nigo horatzen ez, Baiadoliden gizonak modulo normal baten, eta neskak zeuden 25 gure, esan nahi du gureak, gehi arruntakin, preso komunekin, egoten ziren 25 patio baten, pues, zeukana 20 luzera, 20 zabalera. Wow. Osea, zen habitazio bat, logela bat. Joango gara presoen egoerari buruzko galdera batzuk egiten. Lehenengo galdera izango litzateke, haien faktore konfinamendu egoeran, haien faktore gehituei buruz. Hau da, presoak moduren baten esateko preso egotegaitik jada konfinatuta daude, moduren baten esatearren, bai? Eta konfinamendu orokor honek zeo zertan afektatzen dira? Beitu, honetan, igual, premisa moduen jarri behar dugu gauza bat. Preso batzuk daudela, naiz eta lehenengo graduan sailkatuta, bigarren graduko modulotan. Osea, daude igual 100 preso modulo baten. Eta gero gaude, hainbat espetxetan esate baterako, ondo gogoratzen baldin badute, Sevilla, Córdoba, Huelva, Teixeiro, Estremera, uste dut direna, egoten dira galeriatan. Osea, nolabait, isolamenduan esaten dana, isolamenduko moduloetan. Orduenan, kontakto oso gutxi dute presoekin egoten dira igual, pues 10-12 preso galeriatan. Eta diferentzia da beste modulotan 100+ pertsona. Eta orduen, horre ere nolabait diferente izaten da egoera. Modulo handietan, aukera gehiago, igual aktibitate batzuk egiteko, bestetan askoz gutxiago. Espetxe gehienetan, eta uste dut hortik zoazela, egiten ari dira bizitza normala nolabait. Esan nahi dut, lehen egiten zutena, gozaldu, bazkaldu, eta afaldu jantoki handietan, jente piloekin, egia da, esaten dute, bitxandatan sartzen direla jantokira, normalean maia dira lau pertsonentzako, eta hoi negoten dira bi, baina olako mai baten ez dago metro erdi bat, ez dago metro terdi edo, osea, hurbil. Eta ganera, jente piloa patioan, hainbat kartzelatan usten dute goian edo zeldatan, ziegatan egotea eta bakarrik bazkaltzeko, gozaltzeko eta afaltzeko jistea. Baina bestetan ez, bestetan egiten ari da bizitza normala, aktibitatetan egia da gure presoek aukera gutxiago dituzte ba aktibitateen parte hartzeko eta haientzako esan nahi dut egin aldute hori Ze, kontua coronavirus famatua ez da presoek ez dute eta barruan ez san egongo edo esan sartuko kartzelero batek eraman ez ba zuen. Esan nahi dut kanpoko gentearekin kontatu daukana da kartzeleroa. Kartzeleroak ez presoak. Orduen, claro, han dagoen bildurra eta hori da pues kartzelero batek kutsatuta egotia eta barruan besteak presoak kutsatzea. Ondo lertu badot, espetxe ezberdinetan kudeak eta ezberdina dago. Erabat. Eta zeren arabera eta nork erabakitzen du hori. Espetxe baten, adibes, estremeran edo teixeron, galeriatan egotea jendea edo beste toki batzuetan beste modu batera, ziegatan geratzeko aukera egotea, ez egotea. Eskumena, nun eukitzeko kokatuta kartzela barruan, espetxea daukala, esan nahi dut, lehenengo graduan egonda, lehenengo graduan, nolabait esan aldugu, bi fase daudela, lehenengo fasea eta bigarren fasea. Lehenengo fasea da oso zorrotza, da bi hiru ordu patioan ateratzen dira hiru lau bos askoz jota, patio oso txikiak, eta gero dago bigarren fasea eta gure kideak zehelkatuta daude, orokorrean bigarren fasean. Bigarren fasean da patioan lau ordu emateko eta jente gehiagorekin. Eta apurbet biguntxuagoa dala egoera. Eta nolabait, pues, galeriatan eta modulo desberdinetan egon behar zirela. Baina, aspalditik, jainz eta lehenengo graduan egonda, kokatzen dituzte gure kideak bigarren graduko moduloetan, baina aplikatuta lehenengo graduko ezaugarriak. Hau da, bakarri patioan lau ordu, eta aktibitate zehatz batzuk, eta hori. Orduen, horregatik dago diferentzia hori. Batzuk galeriatan, edo isolamendu galeriatan, eta beste moduloetan. Hori da, eskumena, eta nolabait, pues depende zuzendaria, depende junta de tratamiento, espetxe bakoitzien erabakitzen du. Gero, zuentzako kaos izan behar du horrek. Bai. Bueno, kaos. Barruan zaudenean eta zu badakizu zergatik zauden eta badakizu etzaitza hartzen zaituztela eta orduen aurre egiten duzu. Orain tokatzen zait hemen, bihar tokatuko zait beste leku baten. Bueno, pues esaten dana entra dentro del menú, está, menú barruan garbantzuak, bestean injabak eta horlan, está. Eta gero zergatik espetxe baten patiora jeistea eta aktibitatetan hartzea eta mantentzen da lehengo ritmoa eta beste batzutan ez. Porque espetxeak betidanik reino de taifas izan direlako. Es decir, han dago bere principito espetxe bakoitzean, principito es Saint-Exupéry en esaten zuen bezala el principito, baizik eta el principito zentsu txarrean aipatu. Eta erabakitzen du distribuzioa, bai. Nahiko genuke pasatu komunikazioetara. Hau da, preso batek bere familia eta lagunekin eta zuekin, abokatuekin izan ditzakeen komunikazio hoietara. Hau da, maite dituen pertsonekin eta bere ingurunera lotzen dituen pertsonekin. Badakigu oso komunikazio garrantzitsua direla eta ulertzen dugunez, bizitak eta bizabizak ez dituzte, ezta? Moztu dira. Bai. Lehenengo esan behar dugu, komunikazioa oso garrantzitsua da, bueno, garrantzitsua baino gehiago, dana, preso batentzat, batez be, bere giroarekin, bere familiarekin, bere sustraiekin, mantentzeko, egoteko edo sentitzeko, dala kanpoko bizitak eta da, bueno, kanpoko bizitak, eskutitzak eta bar, baina mantentzeko hori da, edo daukan ari bakarra hori xe da, komunikazioak. Bai familiakin, bai lagunekin, eta bai gurekin hori da. Beraz, orain arte, guke ukitzen, bueno, abokatua joaten ginen nahi genuenean, eta ordutegi bat dago, baina ordutegi horre barruan mugarik ez, esan nahi dute ez ordu bete edo barrago minutu, lokutorioko bisitak edo komunikazioak izaten dien bezala, baizik eta guk denbora mugatu ikez. Gero, normalean, pues, larun bat egaldetan, edo azte bitartean, astean, behin bisita bat, aukera, lehen 120 minutuko bisita, gehi 100 bi bisita edo bi komunikazio astean, lokutoriotik, kristala edo barroteak egonda, baina akumulablea ziren, eta orduen eiteko bat, 40 minutukoa. Gero, hile guztietan, preso bakotza daka eskubidea egiteko bis familiar bat, kristale barik, gela baten, gero beste intimoa, bikote baldin badauka, edo umeak baldin baditu, eta 10 urte baino gutxiago baldin badauka umeak, ba, konbibentziazko zera. Aukera, reglamentoak, aukera ematen du hilabetero egiteko, baina normalean onartzen dute hilabetero. Ez dute onartzen hilabetero. Claro, oin, eta telefono deiak, sortxidei, gehi eskutitz, bi eskutitz astero. Idazteko. Claro, koronavirus da dalata, bertan bera geratu da. Agindu bat egon da, instituzioen penitenziarioetatik, esateko, que amaitzen direla komunikazio horiek, ez da alarma dago mitartian, edo gero ikusiko dugu haber, zenbat denboran luzatzen dan, eta telefono deia lehen 8 baldin bazio noin 12-13 iteko aukera dute, eta gero aukera bideojamadak, bideodeiak egiteko. Eta, bideodeien kontua, Estatu Espainolean, okertzen ez baldin manaz, gutxi gora bera, 60.000 preso daudela, eta lortu dituzte, eskuratu ditu Instituto Penitenciariak 205 mugikor. Egiteko, pillo bat. Claro, pillo bat. Claro, denek egiteko, edo erdiak egiteko ere, egon behar dira, 24 ordu, baina 6 urte. Orden horari, batek ez dago, logikari. Bueno, orduen egia da, hasieran gure kideek sekulako arazoak euki zituzten egiteko, leku gehienetan ukatuak, gero eta gehiago hori bagoaz ikusten egiten ari direla, eta egin dira batzuk. Hobetzen doaz orduan. Hobetzen doala, esan aldugu. Hainbat espetxetan ez guztietan, eta enuk esango erdian ere ez, baina, bueno, badoaz hainbat espetxetan egiten, eta, bueno, taifa, amarbiko bideojamadak txaten dira, baina taifasekoa. Hainbat lekutan ipini dute, por ejemplo, Granadan eta Topazen esate baterako ipini zuten, bakarrik gauza larria gertatu zienean, esate baterako, pues preso bati, aita ginarreba elzitzaion, eta deitzeko aukera izan zuen. Topazen beti ama oso gaixorik eta aukera izan du. Baino, apurka, bueno, hainbat lekutan egin dira. Baina ez orokorrak, eta ez esate baterako esango dizut. Preso batek egin zuen bat, eta egin behar izan zuen preso gaixori dagoena, oso larri dagoena, kalean egon behar zana, zigorra iaia beteta dauka, eta permisotan ateratzeko da, izenek ez dut esango, baina Zaballan dago katuta, osea, que ya izena hor argita garbi jakin dezakegu, eta honek egin zuen bideojamada 10 minutukoa, eta kondizio ez gela baten, baizik eta bera kokatuta lokutorioan, komunikazioan lokutorioan, bera preso jartzen diren lekuan, eta beste alboan, familiarra jartzen diren lekuan kartzeleroa, telefono batekin. Osea, que nahiko urrun eta nahiko eskaz. Eta soinuaren eskaza. Efectivamente. Bai, guztionek presoentzako estres eta tentzio aldetik imaginatzen dut, plus bat suposatzen duela, eta nahiko kudeak eta aldetik nahiko esfortzu handiak egin beharko dutela. Bai. Espetxetan orokorrean, izaten direlako orokorrean egoera normalizatu baten edo estres iturri bat. Bai. Espetxean beti tentsioa dago. Latente egon alda, gehienetan, baino beti ze harremanak oso indarkeria harremana daude. Bai, kartzelerokin, baina gero presoen preso arruntekin eta hori, preso arrunten artean, batez bere, beti dago indarkeria latente bat, tensioa, egoera oso kaskarrak, jendea ere egoera oso kaskarrean bizi da, eta horrek suposatzen du tentsioa dagoela beti. Claro, oin coronavirus dalata, daude variable batzuk, bata, incertidumbrea. Incertidumbrea, kanpoan, nere familia, nere laguna, no dauden, zer gertatzen dan, barruan zer gertatuko dan, ze sartzen baldin bada coronavirus, espetxe baten, hori da, domino pieza moduen erortzen dira, banan, eta gero ere, claro, permisoetan, ateratzen direnak, ikusi dute, permisoak geldirik geratu direla, irtetxego aukerarik ez, porque bati, hasieran, coronavirusen egoera berri honetan, hasieran, estatu alarma dekretatu zenien, bati, gure kide bat dauka permiso bat hor, itxuiten, aukera eman zioten irtetxeko. Baina, claro, lau egun irtetxeko, etxian egoteko, gurasokin, gurasoak ezin bizitatu ezin egon, alaba txiki badauka, etxien egonda, eta hori, eta ganera gero bueltan, egon behar zan kuarentena barruan, espetxea pasata. Osea, alako baimenak. Hogei urte, porque hogei urte bete ditu preso horrek, gehiak kartzelan, eta ezin bezarkatu gurasoak, ezin egon familiarekin, eta gero bueltan, lau egun, kanpoan egonda, bueltatu, eta egon behar, bi aste, hiru aste, isolatuta, barruan, suposatzen du sekulako desgastea. Eta ganea etorri izan gero segi duen ja instituciones penitenciarias que esan zuenian geldirik geratzen zirela edo suspense geratzen zirela en suspense irteerak eta baina claro baimena akordoan eta hirugarren gradoa suspensoan geratu dira hori da bai. Hori da suspensoan geratu dira suposatzen dugu eta logikoa da hau gainditzen danean egoera hau gainditzen danean pues irtengo direla edo permisoa disfrutatu direla. Vale. Ba, honekin batera, galtu nahi nizuke zenidei buruz. Bai, kontuetan hartuta epotadozuna, ezin dutela joan bizitarik egiten, deiak jaso ditzaketela, bueno, deiak eta bideokonferentzak, eta nola kalbina telefonikoa beti egoten duen apurtuta. Ez denek, erdia bez, erdia erez. Eta taifa bakoitzaren arabera. Hori da, eta ganera, espetxe, ez dakit, zango nuke, igual numeroa ez da zuzena, baino, demagune berroita mar espetxe, pues hogi espetxetan egin da, ez gehiago. Bai, kontutan bai. Hartuta korreozek ez duela funtzionatu aste batzutan, eta gero beste batzutan, bai, bai. Zelan daude? Zelan daude zenideak orokorrean? Zenideak eskatuta. Barruan gertatzen dan bezala, zenideak incertidumbre bildur horrekin, zelan egongo da gure familiarra, zelan egoeratan egongo dira, ze, claro, ez dakite telefonoz, bai, baino egia da, presoek beti esaten dugu, kanpotik galdetzen digutenean osondo. Eta, claro, eta orduen, pues, incertidumbre hori, bildur hori, eta nera, noiz ikusi alko dudan nere familiarra, ze ez dakigu, intzertuin berrekin, gero, tekalas hori egiten baldin bada, nola izango dan. Claro, Andaluzian, Murtzian, Badajozen, Cáceresen, Herreran, Arajoateko, zelan izango da, zelan egingo dugun. Egongo bazian Euskal Herrian, diferente izango zan. Abokatu entzatere, ze, eta hemen intzizo bat, ipiniko dizut, ze nola ere, nere urratzen dan, presoek jaso behar duten laguntza juridikoa. Zera, guk preso bat bizikatzeko eta zeo zer juridikoa, joan behar gara, mila kilometro egin behar ditugu. Mila kilometro puertora eta gero buelta, claro. Zeo zer baldin badaukagu, epaitegi zentralean, jugado zentral de licencia penitenciarian, ez, por ejemplo, procedimiento baten, ez digute bidaltzen, por ejemplo, queja baten, edo gradu zailkapena egiten burutzen ari garenean. Eta ez digute bidaltzen, por ejemplo, espetxeak egindako informea preso horri buruz, baizik eta gu, Madrilera joan behar gara, hartzeko dokumentazio hori gero elegite bat ipintzeko. Bai, eta audientziaz audientzia eta bai. Claro, ematen diote, baino ez guri digitalmente. Bai. O sea, eta claro, hemen egongo balira, hemen Euskal Herrian, pues guretzako ere eta errezago izango san gauza guztietan euren defentsa aurrera eramatea. Bai, bukatu nahi dugu azkenengo gai batekin, lehenengo eta ben, zenidei besarka da bero-bero bat. Bai, eta gure kartasuna. Bai, nahiko genuke jarraitu, bai, gure dialektika gurea da, ez dugu oparituko, bai, eta preso eta espetxe esaten dugun bezala, gartzelero izango diegu, eta ez funtzionario, bai, eta nahiko genizuke galdetu, zein dan beraien portaera konfinamendu egoera honetan, tentzioa igo duten, jaitzi duten, zertan dabiltzan, abuso egoerarik eman den, ze, klar, guk hemen kalean ikusten ditugu poliziak zelan portatzen diren batzutan, grabatzen denean ere berdin diela, bai, ikusi izan ditugu zelako irudia dauden, eta ordan barruan ez dagoela kamerarik, eta ez dan ikusten zelan portatzen diren, eta ez dagoen beraiek preso kontatzeko edo testigantzak emoteko arazoa dauden, ba, zer gertatzen da, impunitate eremu nahiko ona da gartzeleroen txat. Zelan dago egoera hori? Bueno, lehenengo, esan behar dugu, kartzelak beti itxita egon dira. Esan, horrekin ez itxita bakarrika ateekin, baizik eta barruan gertatu diren gauzak oso gutxitan eta modu traketzean beti, historikoki, atera dira. Eta ganera, baten batek nahi zuenien ikertzea, edo, bai kasetariak, bai abokatuak, bai asociaciones de abogados, edo de derechos humanos, beti aukera eskaz eta trabak eta itxita egon dira zuzenean jakiteko barruan zer gertatzen zen. Edo zen egoratan, ez orain bakarri. Bigarrena, zehaz mehatz ez dakigu zer gertatzen ari da. Eta hori da ere aukerarik ez dugulako gure lagunekin, gurekidekin kontaktuan egoteko. Ze bakarri daukagun informazioa da, haiek noizean behin dentzen digutenean edo familiari deitzen diotenean eta normalean guri bai, baino familiari ez diote esaten olakorik, nik enuen egiten erez, hori logikoa da barruan beti ondo naiz eta oso txarte onda beti esaten dugu ondo baina entratuko gara gero baina kalean gertatzen baldin bada barruan inor ikusten ez duen lekuan, pues somatzen dugu samurraz dala izango. Hango egoera horretan eta egongo dira kasuak. Egon dira matxinada batzu, motin batzuk entzun dugu periodikotan, eta arrazoi batzuk ematen dituzte, baina seguramente, eta hau ez da informazioa, baizik eta editxi bat, baina zera, esperientzia daukat horretan, normalean ez dute publikatzen, argitaratzen kanpoan benetako arrazoiak, baizik eta presoak, kasu honetan, arruntak ere, ukatu inzutela zeo zer, baina normalean beti egoten da zeo zer. Kartzela nahi duena da, pertsonak uniformatzea ez du esaten jantzi uniformean, baizik eta ideologikoki, euren ideologia anulatzea, eta bai, sistemaren alde, eta ganea ez sistema, kanpoko sistema, baizik eta sistema kartzelarioen aldeko baloreak berreskuratzea. Seguramente, egongo dira enteatuko gara gero, momentos daukagu zeo zer hiru lekutan egon dizela arazoren bat, egia da, kartzelan azken garaietan, eta, bueno, kartzelarekin nolabait harremana ere, gehienetan, esate batera, Huelvan, esate batera jarraitzen dute orain dela 20 urte bezala. Eta han arazoak hasta abokatu daukagu batzutan sartzeko eta jaleo handiak dekogu. Baina egia da, lasaitu inda nolabait horretaz, ze lehen, eta nik esaten dut, esperientzia propioa, laurogei garren hamarkadan tentsioa kartzelekin izan zen fisikoagoa, gehiago fisikoa, ez da, tentsioa aurpegi. Gero 2003 lauan bostean, ez dakite ezin dute data konkretu bat ipini, aldatu zan eta represioa eta tensioa ia esen neurri handi baten enfrentamento zuzena kartzelerokin zeuelako, baizik eta erabiltzen zutelako sistema zibilinoagoa, mingarriagoa dana presorentzat, ba jokatu familiarrekin, bisitak pues, datak esemon, edo karta desagertu, eskutitzak desagertu, esemon, beraldu, umien kontuak, beti min gehiago egiten duzuna, ni beti esaten dut. Zaplasteko batek mina egiten dizu, baina bi irugunetan haundituta baldin badakazu ere desagertu da. Baina sentimentuetan eta maite dituzun pertsonei mina egitea horrek irauten du luzera, eta luze. Bai. Momentu hori, ezin dugu esan suposatzen du baietz, eta ziur naiz, baina ezin dugu esan argita garbi, pues hemen gertatu dira olakoak eta olakoak, ez daukagu informa. Dena dela, hartuko dugu, Bai, ulertzen dugu, mantzoago eta berandoago lortzen dela informazio hori zuen aldetik, espero dugu aurrerago, bai, lortzen duzuenean, berriro itzein ahal izango dugula, bai. Nahi duzuenean. Bai, bukatzen joango gara, eta oraingoz bai. Utziko dugu hemen aldarri bat, sakabanak eta bakartze eta mendekoaren aurka, eskerrak ematen dizkizugu, Iñaki. Bai, gauzatzo bat gustatuko litzaidake, bai. Apunte bat ezatia. Bota. Ezatia. Eta da, batez be, epaitegi zentralak, audientzia nazionalak, jokatzen duen papera gure presoen aurka. Erakusten dute, Estatu Espainolean botere banaketarik ez dagoela, eta jarraitzen diotela instantzia politikoak, administratibo instantzia penitentziarias, markatzen duen bideari. Eta holan ez da izan behar. Zuzenbidea beste kontu bat izan beharko litzateke. Erresolbitzeko poteko kontua. Luke, bai. Eta hori ze bakarrik. Ba, mila esker Iñaki, eta beste baten egongo garela espero dut. Bai, zui, mila esker, eta gorantziak eta musu handi bat, zenide guztiei eta ume guztiei. Hori da. Bai. Mila esker Iñaki, ondo izan eta animo. Bai, berdin, bai. Bueno, y una semana más volvemos a hablar con Sandra, compañera del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. No podían faltar en nuestra cita con Basterra. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Muy bien. ¿Cómo estáis? Bien, por aquí bien. Confinadas. Estamos un poco confinadas, pero bien. Sandra, vamos a hablar esta semana. Hoy tenemos un poquito menos de tiempo, pero bueno, vamos a hablar igualmente de la sostenibilidad del inquilinato en las Islas Canarias, ¿no? Por el trabajo que hacéis. Nos habías aportado cifras en programas anteriores, nos habías dicho que la media del alquiler allí son 977 euros, nos habéis comentado. También nos disteis una cifra bastante escandalosa, hay un 40% de población en riesgo de exclusión. También un dato también desgarrador, el 35% de los niños están en riesgo de pobreza. ¿Qué sueldos medios tenéis en Gran Canaria para hacer frente a todo esto? Pues, como has dicho, la situación socioeconómica en Canarias antes de la crisis del COVID-19 ya era bastante grave. Sí. Y nos resistimos a creer que no pasara lo mismo en otros puntos del Estado. Tú misma lo has dicho, el 40% de pobreza de pobreza y exclusión social. Además, añadimos un nuevo dato, que el 67% de la población de las islas es incapaz de llegar a fin de mes. Más de 200 desempleados desde el estado de alarma. Además, 900 desahucios por trimestres. Y el dato de media de alquiler que has dado es en la provincia de Las Palmas. En el resto de las islas, la media del alquiler es de 908 euros. Ajá, y una subida del precio del 25% tan solo en el último año, con únicamente un 4% en la subida de los salarios. De los salarios, sí. El salario medio, claro, el salario medio en Canarias es de 1.679 euros en comparación al resto del estado, que es de 1.944 euros. ¿Qué reflexión podemos hacer, ¿no?, de la sostenibilidad del inquilinato, del sistema actual de alquileres que existe? Pues estamos ahora mismo pensando, ¿no?, que la mayoría, desde el confinamiento, miles de personas están sobreviviendo de subsidios, o la mayoría de esos 200.000 desempleados que señalábamos son capaces de alimentar a sus hijos y pagar un alquiler con ingresos inferiores, ¿no? Y la realidad es que en Canarias una gran parte de la clase obrera, precaria o parada complementa sus ingresos oficiales a través de la economía sumergida o informal, que los últimos datos tras el confinamiento nos muestran que tenemos 150.000 personas que forman parte de esa economía sumergida. Y no hay datos oficiales sobre el número de personas que dependen en Canarias o en el resto del Estado, ¿no?, de trabajos negros o en B, pero nuestra militancia cotidiana nos revela que la gran mayoría de personas con problemas de vivienda o solvencia económica dependen de trabajos sin nóminas, como son los cuidados a personas mayores, enfermas, niños, trabajos domésticos, limpieza de comunidades, venta ambulante. Entonces todo esto se ha visto agravado y cada vez se ve mucho más complicado, llegando ya al segundo mes de huelga, hacer frente a estas cuestiones. Claro, estas familias tienen que estar en una situación tremenda, ¿no?, porque es imposible sostenerse de esta manera. Claro, porque es población que vive al día, ¿no? Entonces el confinamiento pues está agravando todo, como venimos diciendo, pues en unos escalas mucho más grandes. Claro. Claro, es lógico, ¿no? Porque además al ser economía sumergida y estar todo cerrado tampoco pueden ir a conseguir el pan, ¿no?, de esta manera, en estado de alarma. Es el segundo mes de confinamiento. Bueno, entramos ya en el segundo mes de estado de alarma, confinados en casa. Es el segundo mes de huelga. ¿Cómo se está afrontando la huelga? Pues los compañeros que se están haciendo cargo de tanto a nivel de las islas, como hemos dicho siempre, como el Estado español, llevamos 150 suspensiones, más de 700 casos atendidos, que en este caso van a afectar a aproximadamente 2.000 personas. Luego, aparte de los casos que hemos comentado, como el de Fuerteventura, que siguen en huelga, en la capital de Las Palmas de Gran Canaria se han sumado dos bloques de propiedad vertical que han conseguido la suspensión del pago, uno de los bloques hasta que dure el confinamiento y el otro de los bloques, dado que se va a costar y va a ser paulatino el volver a recuperar la economía, ¿no?, y las fuentes de ingresos, les han dado hasta un máximo de 4 meses. Bueno, ni tan mal, ¿no? Son buenas noticias, no dejan de ser buenas noticias. ¿En qué punto estáis? ¿Cómo lleváis la gestión de todo esto? ¿Hay alguna novedad interesante que quieras compartir con nosotros, Sandra? Sí, pues justo en el Estado, ¿te acuerdas que nos comentábamos que cómo podíamos gestionar lo que si teníamos redes de solidaridad y de apoyo? Pues hemos sumado, ¿no?, muchos comités de huelga en todo el Estado español que se han ido generando en Madrid, en León, en Cataluña, en Asturias, Galicia. Entonces compartimos y es más enriquecedor ver las diferentes experiencias que estamos teniendo todas las compañeras. Y luego las compañeras, porque tenemos una comisión de jurídica en el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, y con un esfuerzo prácticamente descomunal han hecho una guía legal para la huelga, donde se pueden ver todas las dudas más frecuentes, la principal jurisprudencia, toda la información actualizada del último Real Decreto y un dossier para una guía para todas las huelguistas que se van a sumar o que se quieran sumar y continuar en la huelga en este segundo mes, y que estén informadas sobre las consecuencias legales y sus derechos como arrendatarias. Eso suena genial, ¿no? Tejiendo redes de solidaridad. El trabajo que han hecho los compañeros con la guía es tremendo. He estado echándole un vistazo. Han estado trabajando. Es de agradecer. Les das las gracias de mi parte. Les mandas un súper abrazo también de mi parte. Por supuesto. Bueno, Sandra, pues veo que seguís en marcha. Hablaremos la semana que viene, la semana que viene igual cambiamos un poco el bando. Hablaremos de la Federación Anarquista de Gran Canaria, en la que también estás trabajando. Y pues poco más, agradecerte que nos hayas puesto al día de cómo está la situación en Canarias y gracias por acompañarnos, Sandra. A vosotras, siempre es un placer compartir con vosotras. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, estos son nuestros últimos minutos. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, la cuarta edición de Basterra. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, pero no contentos. No estamos contentos porque hay muchos motivos para estar atentas, en alerta. No podemos dejar de lado todas las situaciones de precariedad que hay. Y estamos un poquito enfadados, ¿eh? Bueno, pero se nos va a pasar. Se nos irá pasando. Ya, en Amazon siguen agotadas las katanas. Sí, pero bueno, igual nos venimos un poquito arriba. Sí, un poquito arriba. No, no, mejor lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. Sí, entonces vamos a poner una canción aunque sea. Venga, y nos despedimos. Vale. Vale, pues vamos a poner una canción hecha para la ocasión. Os vamos a poner una canción de Ertzainak que se llama ¿Pa qué anunciarte? Que paséis una muy buena semana. Ikusi arte. Gogoetarik eman Dakigu galtzen ditugunean Egun batu korrela dira Aldakigu gure eroen izena Pongaitezke haien hiletara Periodiko guztietan Lehenaldien Ilozaren ondarra Karrasika Hortaz iluntzian askatasunarekin larrutan baita larrizkutsu egia da hortik ibiltzeko kontutan ez zeuetarik eman behar jaso bardena jaso data ez da inora honi denentzat nork ez du maite askatasuna naiz taler dedin eskuartean ez izaitu behar